Y lo voy a llamar al Pepe Esteves, porque si hay alguien que sabe de, no solo de música, digo específicamente, el tipo se ha metido en el mundo del tango. Y resulta ser que hay unos compositores que yo estoy esperando que él nombre, no solamente los intérpretes, pero hay unos compositores que son de la hostia. Vamos a ver si él coincide conmigo. Pepe Esteves, ¿estás por ahí? Te estoy esperando acá, sí. ¿Qué decís, Pepe? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Bien, che. Bien. Hacía tiempo que no teníamos un entrevero nosotros acá. Entrevero, me gusta lo del entrevero. Ya. Bueno, ¿a quién trajiste hoy? ¿Qué trajiste, compositor o intérprete? Mira, te traje una familia de ellos. Ah, bueno. Sí. No sé si en algún momento vos no estabas muy seguro con el nombre, pero son paisanos tuyos todos, ¿eh? Porque son de Rosario. Claro, mira. Son todos rosarigacinos, sí. y tanguegaceros. Sí, sí, habría que ver, claro, si son de Central o son leprosos también. Sí, digo, ahí, sí, otro no hay, uno, bueno, intermedio no hay, son de uno, son del otro. Claro, claro. Hay más rosarinos que de Insolvoy, ¿no? Sí. Pero si no son de uno, son de otro, está bien. Ahí está la grieta, está bien definida. Bueno, eran ¿cuántos hermanos? Mira, los Lipesker, sí, que vamos a conversar ahora, sí, sí, eran cinco, eran seis, ajá, todos rosarinos, sí, todos habían nacido en Rosario, eran hijos de los Lipesker, con Z, porque originariamente se escribe con Z. Lipesker. Ellos lo argentinizaron, sí, digamos, sí, ¿no? Okay. Que era un matrimonio judío de Odessa. Ajá. De allá, en ese momento Rusia, hoy es Ucrania, Odessa. Sí. Bueno, y se afincaron en Rosario y eran seis hermanos varones. Ajá. Todos nacieron en Rosario. Sí. Pero de ellos, cuatro son los que se dedicaron profesionalmente a la música. Sí. Después de haber estudiado, supongo que en la capital, en Santa Fe, ¿no? Félix, León, Salomón y Jaime. Sí. Veamos. Félix. Félix, lo llamaban Félix Villa también. ¿Villa? Sí, sí. Ese fue bandoneonista y llegó a tocar con Julio De Caro, en reemplazo nada menos que de Pedro Laure. La pelota. Tomá, sí, sí, sí. Rara esta, sí, ¿viste? Sí. Después estaba Salomón, sí, que se hacía llamar Santos. Ah, que fue, claro, es el más conocido. Claro, Santos era Lipesker. André, sí, eso. El de André y su conjunto. Eso es. O Vincent Morocco. Sí, 2 millones de discos. Y sí, un montón. Y creo que tenía otros alias, que debían ser para engañar a la policía. Sí, sí, sí, sí. Tenía alias y grababa con diferentes formaciones orquestales. Sí, sí, sí. Muy creativo. Muy creativo. Sí, sí. Fue el más activo y notorio. Además era clarinetista, bandoneonista y compositor. Sí. Fue célebre con algunos tangos que no son nada del otro mundo, Bolero, ¿te acordás? Bolero, sí, sí. Una carta para Italia, que era muy nostalgioso. Uh-huh. Después tuvo mucho éxito también con República Argentina, ¿te acordás que lo pasamos a República Argentina? Sí, me acuerdo, pero él, ¿qué hacía? ¿Componía música, letra, qué hacía? No, yo creo que era música. Ah, ok. Sí, bueno, era músico. Sí. Ese República Argentina lo grabó Piazzolla cuando todavía tenía orquesta típica. Uh-huh. Bueno, se consagró con intensa actividad en todas las formas posibles de música comercial sin perdonar al tango. Claro, claro. O sea, que donde veía un mango el tipo, sí, ahí sí, iba. Y se mandaba. Y interpretó livianamente el tango como, sí, André y su conjunto, ¿viste? Claro. Pero sin embargo... apeló a ejecutante de calidad como el pianista Dante Amicarelli. Amicarelli, sí, señor. Jaime Gossi. Sí. Escuchame, el preferido de Piazzolla era, sí, ese. Sí. Y el guitarrista Ubaldo de Lío. Eso también tocaron con él. Así que no buscaba cualquier cosa. Claro, claro. De Lío hizo junta con Salgán después, ¿no? O, claro, o durante, sí, ese mismo periodo. Sí, sí. Y participó en el Quinteto Real también. Claro, exactamente. Claro. Sí. Y después está Jaime, llamado Freddy, que fue el menos conocido, era contrabajista de jazz. Sí. Y nos queda León, pero ¿por qué no escuchamos ahora al célebre vals de Omar Maderna titulado Pequeña, sí, interpretada por el conjunto de André? A ver, O André, sea, sí, André y Santos, su conjunto. Era Santos Lipesker. Ese era Santos. Ese era Santos, sí, bueno, Salomón. Santos, sí, aguantá ahí un cachito, a ver qué pasa. Bien, nos queda... Es un vals, ¿no? Pequeña, de Osmar Maderna, por André y su conjunto, cuadrado, pero cuadrado, cuadrado, sí, cosa de no ofender a nadie. Exactamente, muy livianito, muy livianito, muy lavadito. Sí, pero bueno, sí, ¿viste? Sí, era, él estaba en eso, sí, con claro. André y su conjunto, ¿viste? Sí, era sí. Música internacional, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero nos quedó el último, que yo creo que es el más importante, León. Ajá. Artísticamente Leo, sí, Leo Lipesker, sí, o Riel, también usó el nombre de Riel. Ajá. Y ese era violinista y compositor. Mm. Y es autor de más de 20 temas. Sí. Tocó con Mafia, con los hermanos Roberto y Miguel Caló también. Sí, sí, sí. Y te digo, este tipo fue, junto con Nieso, se llamaba Nieso, Kaplum. Ah, Kaplum. Sí. Abramovich, sí. Miseriski, uh-huh, que podés deducir de ahí. Estos nombres son considerados los creadores de la escuela violinística judía en el tango. Ahí está. Sí. Estos tipos tocaron todos en orquestas de tango siempre. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y luego estuvo vinculado mucho con Alejandro Romay, sí, con quien creó los grandes valores del tango. Ah, mirate. Claro, sí, qué dato, qué dato. Claro, y tiene temas propios, no son tampoco grandes, pero puede ser Que no te rías, en el lago azul, Todo es amor, todo muy difundido, ¿no? Obviamente por Radio Libertad. Claro, porque, claro, sí, sí. En 1958 con el cantor Roberto Rufino, que también estuvo relacionado autorialmente con Romay, tienen, sí, varios tangos, Romay y Rufino. Ajá. le dio un marco orquestal de gran calidad, con orquestaciones de bandoneonistas como Luis Estazo. Que no es poco. Pedazo de bandoneonista, sí. Sí. Y en el 64 compuso el tango Slava. Ajá. Que yo no lo conocía, pero lo enganché por ahí, por la orquesta de Leopoldo Federico, y está bastante bueno. Ahí una está. Buena interpretación. Ahí está. Federico, el tango Slava, que sí. Debe ser reminiscencia de sus antepasados. Seguro, claro. Sí. Y bueno, en el 61 crea el primer cuarteto de cámara para el tango. Escuchá qué gente. Hugo Baralis en violines, sí. Mario Lali en viola, José Bragato en violonchelo. Sí, mamá con mía. Los arreglos de Pascual Mamone, que Pascual Mamone fue un gran arreglador de tango. Sí. Trabajó con muchas orquestas. Qué de gente brillante que había, ¿eh? Había, sí. Ah, sí, bueno, papá. Claro. Sí, sí. Y grabó dos long play con el cuarteto este de cámara. No han tenido, viste, porque el tanguero quiere bailar y todas esas cosas, pero un cuarteto de cámara, todo cuerda, ¿no? Uh-huh. Y ahí tomó todos los temas clásicos, viste, del romanticismo tanguero. Ahí está Griseta, Sueño Azul, claro, Mimi Pinzón, sí. Loca Bohemia, La Casita de Mis Viejos, Flores Negras, Recuerdo y algunos más. No ahí me mandaste uno del Negro Mora. Sí, ese es el que quiero que pongas ahora abajo del pick-up. Sí, upa. Ahora están de moda nueva. Sí, no sé, sí. Otro nombre. Sí, ahora, sí, ahí tengo una hija que me pidió vinilos, una bandeja, un amplificador, un par de baffles, quiere volver a escuchar vinilos. ¿Viste? Claro, bueno, sí, la que está afuera o la que está acá en el país. No, la que está en Buenos Aires, ya está, ya le empecé a mandar cosas. Porque claro, quiere. Y le dijiste que la tiene que tener limpito. Y pero por supuesto, ya le di todas las indicaciones. Ya. Bueno, ¿qué hago? ¿Pongo Divina? Bueno, pone Divina. Escuchemos ese hermoso tema de Joaquín Mauricio Mora. Bueno, pero... Sí. ¿Algo más querés agregar? Porque con esto te despido, ¿eh? No, dale que nos vamos. Bueno. Ya tengo la pava caliente ahí. Ya está, muy bien. Te mando abrazo, Pepe. Bueno, igual para vos. Bueno, vamos con este temazo de el Negro Mora. Lo escuchamos. Bueno, a ver, soltalo, Pessoa. ¿Qué haces? Chao. Thank you.